nuestro queda ya muy poco. Vos. Del cielo caen estrellas sin decir deseos. Del cielo deshojan y es cosa de tontos. A nadie le interesa ya los sentimientos. Por ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás.